Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, nos convoca en este programa un gran libro que está circulando en estos días, Narcohistoria, cómo Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas. Así como lo dice este subtítulo, crearon juntos la guerra contra las drogas. Es un libro que está circulando bajo el sello de Taurus y los autores son Carmen Boullosa y Mike Wallace, ambos con una trayectoria y un perfil magnífico para abordar un tema como este. Carmen es una espléndida escritora, poeta mexicana, novelista, que bueno, ha ganado varios reconocimientos y es una mujer muy distinguida y destacada con la pluma y lo que hace precisamente a través de varias cosas, incluyendo la Fundación Guggenheim, entre otras cosas. Mike es un historiador muy reconocido, ganador en su momento del Pulitzer, ni más ni menos, y ambos decidieron revisar de otra manera, encontrar una perspectiva nueva acerca del tema de el narcotráfico y la historia y todo lo que está involucrado en cómo Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas. Gracias, Mike, por estar aquí. Bienvenido a México, bienvenido a este programa. Gracias. Gracias a ti. Carmen Boullosa, gracias por estar aquí, bienvenida. Carmen, gracias a ti por recibirnos, te lo agradezco mucho para hablar de este tema, bueno, desde nuestra mirada o la explicación que intentamos, explicación no es la palabra, tratar de entender los hilos que han conformado esta tragedia, los hilos históricos que han conformado esta tragedia. No es algo que empezó en la guerra contra las drogas de Calderón, no es algo que empezó con la llegada de Fox, no es algo que llegó, digamos, con el arribo de México al intento de la democracia, es algo que viene de muy atrás. Yo creo que podríamos pedirle a Mike. Sí, bueno, además Mike, como sabemos, es historiador, y ha especializado su trabajo en el tema del crimen, especialmente en los Estados Unidos. ¿Cuál es la raíz histórica de todo esto, Mike? ¿Qué es lo que encontraron para escribir aquí? Y la historia de la prohibición de las drogas en Estados Unidos fue el punto clave de comienzo. Fue a principios del siglo XX, no fue Nixon, no fue Reagan, fue a principios del siglo, en 1910. Esto ya fue noticia para mucha gente, pero el régimen prohibicionista que se instaló fue de una droga en otra. Primero fue el opio, luego fue la cocaína, luego la heroína, luego muchísimo después la marihuana y luego las metanfetaminas. Y en cada caso, en Estados Unidos, la prohibición no se trataba de la droga y sus efectos, sino de la gente que la usaba. Así que el opio primero se dirigió contra los chinos y la fantasía era que los chinos estaban seduciendo a mujeres blancas con drogas y que las estaban convirtiendo en esclavas sexuales. Claro, había muchísima discriminación contra los chinos en ese entonces. Y después contra la cocaína, era en contra de los negros, en el que era la misma historia, que los negros se metían cocaína y entonces estaban violando mujeres blancas. Y en 1930, cuando criminalizaron la marihuana, el culpable eran los mexicanos. Aquí hay que hacer una pausa súper interesante de 1930 y una pausa de algo que no recordamos en México o que tenemos como parte de nuestras historias borradas. Y fue esa expulsión enorme de mexicanos de Estados Unidos. La frontera hasta entonces era totalmente permeable. Trabajaban allá, habían que trabajar, viene una contracción, una recesión económica y echan fuera un número que no es preciso, entre 500,000 y 1,000,000 de mexicanos, muchos de ellos ya nacidos en Estados Unidos. Ya tenían pasaporte americano, ya se habían naturalizado, tenían la doble nacionalidad, habían nacido en Estados Unidos, hay una contracción económica y adiós mexicanos, van de rebote a México. Y llegan, al mismo tiempo nace esta paranoia mexicana. Había habido la amenaza amarilla, había habido el pánico de los negros del sur, que además los están linchando, ligándolos a cada uno de ellos con una droga, y viene este momento en que no es que sea tanto la amenaza mexicana como esa pelusa peligrosa que asesina si usa marihuana. Hubo una dimensión progresiva en todo esto. La gente que peleó contra el opio también eran las compañías farmacéuticas que estaban metiéndole opio a sus las amas de casa no sabían que les daban a sus hijos una sustancia adictiva, y ellas mismas, para sentirse bien, y bueno, como Ana Karenina, que tomaba un opiáceo todas las noches para poder dormir, o si tenían dolor de cabeza y les daban unas medicinas que no decían, contiene una sustancia adictiva. Entonces había una alarma, digamos, al empezar la prohibición de las opiáceas, también, al tiempo que el pánico amarillo, también hay una alarma de salud. No solo hay una alarma de salud, hay la aspirina. Ya no requieren del opio, ya con la aspirina tenemos para quitarnos el dolor de cabeza. Hay un paréntesis importante. En 1919, después de las prohibiciones importantes, hubo alcohol, y el alcohol estaba incluido. Y este es el periodo de prohibición de los 20. Lo más importante de la prohibición contra el alcohol fue que después de 10 años, cuando la demanda de drogas llegó a una creación de un enorme mercado negro y de el levantamiento del crimen, fue cuando la mafia nació, cuando ya no eran pandillas callejeras, cuando la enorme corrupción de las agencias federales. Entonces revocaron la prohibición. John D. Rockefeller Jr., who is a y Rockefeller Jr., que era un gran apoyador de la prohibición, 10 años después dijo, ¿saben qué? Estábamos equivocados. Pensamos que estamos en contra de problemas reales, del alcohol, de la violencia intrafamiliar, de que los esposos se comieran toda la bebida, de que se gastaran el dinero. La gente idealista tenía miedo de que los proletarios estuvieran gastándose su dinero. Voy a saltar con este paréntesis que ha marcado Mike, que es muy importante. Muy importante. Lo que ocurre en los 30 de respuesta en México. Déjame ir una pausa, Carmen, y regresamos a ese punto exactamente. Los 30 México y esta historia. Volvemos en un instante. Regresamos al aire, Carmen, Mike, en esta conversación con ustedes interesantísima sobre narcohistoria, cómo Estados Unidos y México crearon juntos la guerra contra las drogas. Carmen, bueno, hiciste un alto en el camino para decir, a ver, detengámonos en México y los 30s, sí, en esta historia. Exactamente, o sea, tuvimos, Mike nos acaba de reseñar lo que ocurrió con la prohibición del alcohol en Estados Unidos y cómo echan una reversa, quitan, decapitan esta ley que, como si se dan cuenta, que ha sido un error y que ha traído problemas muy grandes. 1930, revocan la prohibición. Exactamente, revocan la prohibición. Son los 30, tenemos el régimen cardenista en México, el equivalente al secretario de salud es el doctor Salazar Viniegra. El doctor Salazar Viniegra está toda la campaña en contra de la marihuana y los mexicanos, y el doctor Salazar Viniegra dice, es un mito el de la marihuana. La marihuana no le hace mal a nadie. Yo ya hice estudios, yo tenía bajo mi dirección la Castañeda y les di a probar a los enfermos, enfermos o no enfermos, a nadie le hace daño la marihuana. Y hay que tener mucho cuidado, la marihuana la podemos dejar como un producto legal. Y es cierto que las opiáceas son peligrosas, que causan adicción, que hay que tener cuidado, son un asunto de salud pública. ¿El doctor tenía en la cartera el Ministerio de qué? Salud. De salud. De salud. Era doctor. Era el doctor Salazar Viniegra. En el régimen de Lázaro Cárdenas. Exactamente. Sí, bajo Cárdenas. Entonces, lo que ocurre, él dice, lo que tenemos que hacer es un asunto de salud. Tenemos adictos, nosotros les vamos a dar, en clínicas vamos a dar un dispensario de las opiáceas que hagan falta, las vamos a vender al precio del costo. Vamos a acabar de esta manera con el tráfico ilegal. Ya nos enseñó la prohibición de Estados Unidos lo que ocurre. Lo que ocurre es, tú prohíbes una sustancia psicoactiva, creas un mercado para de adictos que quieren o de gente que quiere consumir el psicoactivo y el precio sube. Por lo tanto, favoreces la creación de gángsters, de grupos criminales, Y estos grupos criminales y la situación y el dinero ilegal que circula va a corromper a funcionarios de todos los niveles. Así que lo que sucede es que México estaba sugiriendo salirse del camino trazado por Estados Unidos. México se da cuenta de que este podría ser una catástrofe y decide salirse. La respuesta de Estados Unidos es inmediata y abrumadora. Estados Unidos dice, si tú revocas la prohibición, si no lo haces, si tú no obligas, si tú no olvidas esta alternativa, vamos a cortar todas las importaciones de farmacéuticas hacia México, todas las medicinas. Nos quitaban las medicinas. Quien tuviera tuberculosis, quien tuviera la enfermedad que tuviera, no iba a haber la medicina para dársela. Y de esta manera, con esta presión, le doblaron las manos a México. A Lázaro Cárdenas. Decapitaron al doctor Salazar Negra. Pero logró instrumentar, logró, aunque por breve tiempo, sí instrumentar esa decisión. Bueno, sí hubo un periodo, no sé qué tan largo, pero un periodo donde eso ocurrió en México. Hay dos versiones. Algunas personas dicen que esas clínicas o dispensarios sí existieron y lo argumentan, y otras personas dicen que no llegó a abrirlas. No estuvimos presentes y no te lo podemos comprobar. Ya. Pero digamos, para efectos prácticos, México estuvo a punto de dar un paso muy adelantado, porque justo es lo que hoy estamos discutiendo en el mundo. 2016, recordamos a Lázaro Cárdenas y al doctor con un planteamiento nítido respecto al tema de la prohibición, a los efectos del prohibicionismo. Si él hubiera sido exitoso, esta historia habría sido muy distinta. Pero para nosotros lo interesante fue que solo fue la primera vez que Estados Unidos usó muchas formas de músculo para obligar a México a hacer lo que Estados Unidos había hecho. Así que esta visión la usamos para ver el resto de la historia. Y es una estira y jala, porque hay sexenios o regímenes mexicanos que responden de una manera más flexible o de una cierta diferente manera al prohibicionismo y militarización para el combate a las drogas. Entra también la militarización. Y México estamos rastreando toda la historia de cómo nacieron los narcotraficantes y la industria de las drogas, pero también estamos viendo cuál era la reacción de Estados Unidos a esto. Y en 1960, por ejemplo, fue la revolución de la marihuana. Esto impulsa el precio de la marihuana hasta la estratosfera, obliga a que el negocio de las drogas en México se centralice. Entonces, hay tanto consumidor de marihuana, la marihuana que es la droga de la paz y el amor y la liberación sexual y la nueva juventud, y esto abre un mercado grandísimo. Pero por otro lado, México es recalcitrante de cierta manera. Nixon dice que queremos que empecemos, que empiecen a tirar, fumigar todos los plantíos para matar. Y entonces México dijo que no. Tienes a gente naranja. Es una catástrofe de salud pública, no queremos. Así que Nixon, ayudado por algunas personas, los que luego hicieron el Watergate, sale con un plan que mandaron a miles de agentes a la frontera entre México y Estados Unidos. Y en cada punto de cruce de la frontera, catearon todos los coches, catearon las loncheras de los niños, las bolsas de las mujeres, y en un pequeño periodo de tiempo se congeló la frontera. Y entonces México dijo, bueno, ok, nos rendimos. Vamos a aumentar nuestras operaciones antidrogas. Pero sí con militarización del combate a las drogas. Y esto lo utiliza Echeverría como un arma política para acabar con sus disidentes. La guerrilla rural y la guerrilla urbana, los desaparecidos, la guerra sucia mexicana que tantos años tuvimos bajo el tapete. Esto es lo que ocurrió, digamos, como respuesta. Estos son los 60s con la droga. Pero realmente como un parapeto. O sea, la guerra contra las pues drogas. Pues la utiliza. O las dos cosas. Hábil político, la supo utilizar. Y es un parapeto porque la llama Operación Cóndor. Fíjate nada más qué paradoja, ¿no? Qué título, ¿no? Qué título, Operación Cóndor, que ocurría en el Cono Sur, donde él recibía a los exilados que oían de esto, y él a su vez tenía otra Operación Cóndor, pero no era contra, en teoría, era solamente un combate contra las drogas, que era una manera de proteger a la juventud norteamericana, sobre todo, porque los, la gran masa de usuarios no es la masa mexicana. So the 1980s roll around. It's cocaine. Así que llegaron los 80s y es hora de la cocaína. Esto tuvo muchas consecuencias. Es un estilo muy diferente. Ya no se trata de amor y paz, sino de sexo y de poder. Sexo estuvo en la revolución de los 60. No, well, pero también ahí. Bueno. Sí, perdón. So, así que this has several consequences. Esto tiene varias consecuencias. Una es la cantidad de dinero que ahora entra a los capos. Sus bolsillos se inflan, es muchísimo más de lo que ganaban con la marihuana, y eso les da mucha más ventaja, porque antes ya estaba muy corrupta la policía. They were also por todo lo que movían. Es el sistema de plazas. Es el sistema de plazas. El sistema de plazas que se instaura en los, a mediados de los 40. De alguna manera, el Estado era supervisor del tráfico de drogas. En los, esto pasamos por los 60, que ya explicamos, se hacen más poderosos los que trafican las sustancias ilegales. Pero en los 80 ocurren dos cosas. Por una parte, sí, el mercado es mayor, el dinero es mayor, unas cantidades de dinero bárbaras, y se cierra la entrada por Miami Vice. Cierra el Estado norteamericano, bloquean la entrada directa por agua de la droga que viene de coca, de Colombia, y Colombia nos utiliza a nosotros, utiliza a México como sus mensajeros. Pero los mexicanos seremos muchas cosas, pero tontos no. Y entonces no van a quedarse satisfechos con el papel de mensajero. Ellos van a tomar el mensaje. Y el Estado entonces ya no tiene el poder de él decir, a ti te toca esto, aquí te, yo soy el supervisor. Lo que ocurre es que el poder de los grupos ilegales es tan grande que corrompen todos los niveles del Estado. Cambia la proporción de fuerza. Déjenme hacer, Mike, Carmen, una pausa y regresamos en la parte final. Ahora volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carmen, Mike, en este programa, pero ya en un ejercicio verdaderamente de síntesis, Carmen, ¿cómo cerrarías este recuento histórico tan importante? Bueno, cerraría el recuento diciendo que así se fue transformando este mercado ilegal de sustancias psicoactivas en los 80s, en los 90s, después la caída del PRI, la caída de ese control central que había, la creciente de militarización hasta que llegamos Fox Calderón, llegamos a Calderón, y de pronto nos encontramos con que el esfuerzo que ha hecho México, esfuerzo entre comillas, para detener el flujo de las drogas que van a satisfacer el apetito norteamericano, ha convertido a nuestro país en un campo de cadáveres, cadáveres y desaparecidos. Ante esto, nosotros lo que hacemos en el último, vamos contando con pausa, digamos, es un libro en que va contando sexenio tras sexenio, primero década tras década, después sexenio tras sexenio, y al final, pues, tenemos una propuesta, nuestro granito de arena para tratar de empezar a remediar este gran desastre. Que eso es el gran tema para cerrar, Mike, si te parece bien, ¿por qué no nos hablas precisamente de esta propuesta, de lo que surge a raíz de esta revisión tan completa de este fenómeno de la narcohistoria? Two things. Dos cosas. First, la primera, Donald Trump. No hay que olvidar a Donald Trump. Imposible de olvidar. Todo el show estuvimos sin hablar de Trump. But Trump has a prehistory. Pero Trump tiene una prehistoria. La noción que él está proponiendo es que los mexicanos tienen que pagar de la manera más literal para defender a Estados Unidos, que le ha negado a sus propios ciudadanos el derecho de comprar sus, los productos que quieren porque él no ha logrado evitarlo. Y México ya pagó con cientos de miles de personas desaparecidos, fosas comunes, cada 25 metros hay muertos. Así que esa es una cosa. Puedes entender que Trump viene de aquí si ves este historial de cómo Estados Unidos ha obligado a México de cómo hace su trabajo sucio. La segunda cosa es que todo esto sale del desarrollo de un régimen de prohibición y de encarcelamiento. Y bueno, entonces, el chiste es ver que esta no es la solución, hay que revertirlo. Estados Unidos revisó la prohibición contra el alcohol y ahora hay que descriminalizar. Este es un problema que está en progreso. El tema se ha trazado, es casi imposible. Si California vota en otoño de este año y aceptan el referéndum que acepta el uso de marihuana, entonces imagínate la imposibilidad de que el ejército mexicano esté en la frontera de Tijuana apuntando hacia el sur para evitar que los narcos exporten marihuana, porque del otro lado ya está en un 7-Eleven y ya es legal. Ya no sería sostenible. Es posible que Peña Nieto esté dudando un poco para pensar en la discriminación de la marihuana. Es posible que esas dudas sean el comienzo de una nueva cooperación entre México y Estados Unidos. Probablemente no sea suficiente para hacerlo por sí solo. Si cortas el abasto de marihuana, va a cortar sus fondos. Ya no van a tener suficiente dinero para la corrupción y para comprar todas las armas que les vende Estados Unidos. Todo eso disminuiría. Pero quizás sería necesario ir un poco más lejos. Y nosotros creemos que sí. No bastaría con legalizar la marihuana. Hay que legalizar esas sustancias que es lo que requieren, es considerarlas como un asunto de salud, no como un asunto de criminalización. Esto por una parte. Y regularlas. Evidentemente regularlas. Evidentemente regularlas. Digamos, el último conteo. Eliminar de la prohibición, pero regular. Regular. El último conteo de sustancias psicoactivas, la gente que ha muerto por consumo de sustancias psicoactivas legales y no en Estados Unidos, es 0 muertos por marihuana en un año y por alcohol, 500,000 de americanos por alcohol y por opiáceos, heroína, ¿cuántos murieron, Mike? La gente que está horrorizada por legalizar la heroína, no creemos que sea algo bueno, nosotros no creemos, pero creemos que debería ser una cuestión de salud pública, no de crimen. Es una droga. Hay una droga que ya revierte las. Ya no, esa droga ya existe y ya es legal, y eso revierte los efectos de la heroína. Así que es ridículo. Si fuéramos serios acerca de la prohibición como una respuesta. Nicotina. Ha muerto muchísima gente a causa de la nicotina. Una de cada 5 muertes en Estados Unidos se rastrea hacia la nicotina. El alcohol son unos 48,000. Y heroína y opio son unos 10,000. La cocaína son 5,000. La marihuana, 0. Mike Wallace, Carmen Bullosa, a los dos, gracias por estar aquí para hablar de este libro que está circulando. Y bueno, pensar al narcotráfico de estas otras maneras, con una raíz histórica tan importante y entendimiento de este tema de la narcohistoria. Gracias a los dos. Muchísimas por estar gracias. Aquí. Gracias por su presencia. A los dos. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y te esperamos mañana.